¡Huépete! ¡Huépete! ¡Huépete! Te vuelvo a ver, parada aquí solita en la esquina del bar. Por fin ya junté lo que pediste vos. Ahora tengo créditos para ganar tu amor. Mi amor, ¿qué haces? Te vuelvo a ver, parada aquí solita en la esquina del bar. Por fin ya junté lo que pediste vos. Ahora tengo créditos para ganar tu amor. ¡Hueva que! Vámonos juntos, vamos a la oscuridad. Estoy ansioso, quiero calmar. Hace unos meses que el nene me llora mal. Yo te llevaría para el trueque. Haría negocio con tu lindo portapete. Boquita carnosa, esta noche son mía. Mózame la hasta que se haga de día. Mózame la hasta que se haga de día. Así Belén, Erika y Nati. Que el nene me llora mal. Yo te llevaría para el trueque. Haría negocio con tu lindo portapete. Boquita carnosa, esta noche son mía. Bésame la hasta que se haga de día. Si yo te llevaría para el trueque. Haría negocio con tu lindo portapete. Boquita carnosa, esta noche son mía. Bésame la hasta que se haga de día. Bésame la hasta que se haga de día.